buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy el mismo de antes. Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir. Mírame, es un placer saludarte. Seguro decir, sintiéndote reina del mundo que te era tan corto, y hoy lloras, bajas el rostro, quien lo iba a decir. Qué sorpresas nos brinda el destino, y te fuiste a buscar otro nido, y regresas buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy el mío. Y yo